Marcelo Montesino de Chocolatería Azteca, el chocolate más lindo del mundo, y le damos la bienvenida. Marcelo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, buenos días a vos y a tu audiencia, ¿cómo les va? Bueno, bien Marcelo. Bueno, ahí están viviendo los emprendedores presentes, que tuvo cierta complicación con el tema de la energía, ¿o no, Marcelo? Sí, bueno, ayer tuvimos una situación que no podíamos tener electricidad para iluminar la feria, entonces frente a esa situación que no pudimos resolver a pesar de los pedidos y que bueno, lo que hicimos fue visibilizar la situación alumbrándonos con velas. La verdad que tuvo mucha repercusión y por suerte, la verdad que bueno, y nos hicieron caso y nos resolvieron, aunque sea provisoriamente, nos resolvieron la situación para hoy y mañana, que son los dos días que vamos a estar de feria acá en la Plaza B25, así que los esperamos a todos ya bien iluminados. Perfecto. ¿Tuvo algún motivo esto, Marcelo? No, bueno, lo que pasa es que aparentemente la instalación acá donde estamos nosotros por calle Pellegrini, la instalación eléctrica de la plaza, tiene algunas dificultades, y nosotros veníamos, digamos, tomando corriente de un toma que estaba, digamos, un solo toma, y como nosotros la verdad que tenemos solamente luces LED, no habíamos tenido problemas. El tema es que, bueno, las autoridades nos dijeron no, no se puede porque, bueno, es peligroso, qué sé yo, y bueno, nos cedieron el lugar, nos autorizaron a hacer la feria sin luz. El tema es que cuando, bueno, ya viene el verano, hace un poco de calor, la gente no anda tanto tarde o a mediodía, y sale de tardecita. Entonces, bueno, frente a eso, nosotros, la verdad que se necesita estar iluminado para que la gente nos vea, pase y de la mejor manera. Sin duda. Eso es la verdad que nosotros veníamos haciendo reclamos frente a esta situación, y como no teníamos respuesta, bueno, analizamos nuestra situación a partir de alumbrarnos con velas y publicar en las redes. Perfecto, ahí está. Pero por suerte yo debo ser honesto y el municipio resolvió la situación, aunque sea provisorio. Esperemos que, bueno, pronto se solucione definitivamente. Poder seguir conversando y trabajando con el municipio como siempre lo hemos hecho. Perfecto. Así tiene que ser. Marcelo, bueno, estos días importantes en el cual la feria puede estar presente en la plaza, ¿juega un papel importante para todos ustedes o no? Sí, por supuesto. Mira, con la situación económica que vive el país y que la familia, cada una de nuestras familias, la verdad que poder estar en la feria y poder trabajar toda la semana, la verdad que es muy bueno para nosotros. Es un alivio y es una tranquilidad, porque, bueno, vos imaginate que no poder trabajar o no trabajar en las mejores condiciones es complicado. Sin duda. Marcelo, cuando hablamos, está bueno que traigas a colación de que hay un escenario muy complejo en lo económico, porque todos atravesamos por eso. En tu caso, puntualmente, ¿dónde te impacta más? ¿En la adquisición de la materia prima? ¿En el tema de las ventas que bajan? ¿Cómo te impacta directamente a vos, Marcelo? Mira, yo creo, impacta por supuesto siempre en las ventas, porque las ventas se contraen. Perfecto. La gente gasta en lo que más necesita y, bueno, paga los servicios, que por ahí es lo más elemental, come y, bueno, entonces le queda poco margen como para salir a pasear a una feria y comprarse algo que le guste. Pero fundamentalmente creo que nuestro mayor problema es la pérdida de rentabilidad. Vale. O sea, el aumento que están teniendo en las materias primas y las cosas con las que nosotros trabajamos es realmente despiadado. Seguro. Es increíble. O sea, pagar, por ejemplo, 1.000 pesos un kilo de grasa, casi al mismo precio que un kilo de carne, es realmente cínico. Ahí está, mira. Es increíble. No sé si yo logro expresar. Sí, es clarísimo lo que decís. Lo que nos está pasando. O sea, un kilo de grasa para freír vale casi lo mismo que un kilo de carne. Si esto no es, digamos, el abuso de quienes producen estas materias primas, realmente no sé lo que es, ¿no es cierto? Porque no todo, la margarina, la grasa, la manteca, el dulce de leche, el azúcar, ni hablar, ¿no? Sí. Son todos, mirá, en economía se explican, hay dos tipos de precios, digamos, los elásticos y los inelásticos. Los precios elásticos son aquellos que se resiente el consumo cuando aumenta el precio. Y los inelásticos son los que, por más que se aumente el precio, el consumo sigue siendo el mismo. Ahí está. Y bueno, esos son los precios que más aumentan, ¿no? Porque uno no puede dejar de comer, no puede dejar de comprar la materia prima con la que trabaja, y lamentablemente después vos no podés expresar ese mismo aumento en los precios de los productos, porque se te resiente la venta. Entonces, lo que vas sacrificando es margen, es rentabilidad. Seguro, es clarísimo. Lo que antes ganaba o lo que hacías con el producido de una feria, con la ganancia de una feria, no llega ni, la verdad, que ni al 20% de lo que nos pasa hoy. No. Lo hiciste muy gráfico y muy claro, Marcelo. Nosotros, la gente por ahí nos ve acá en la feria durante el día, qué sé yo, que es un trabajo lindo, porque uno tiene roce social y conoce gente, y la verdad que es interesante, es lindo, uno decide comercializarlo de esta manera, los productos. Ahora, atrás de todo esto, atrás de esta feria, atrás de los productores de la feria, aquel que hace, no sé, portatermo, el que hace saumerio, el que hace vinchitas, el que hace plantas, el que hace mermelada, atrás de eso hay muchísimo trabajo. Uno trabaja toda la semana para venir a una feria. Entonces, la verdad que es muy desesperante trabajar toda la semana, venir a la feria, muchas veces no tener ni siquiera días libres. Y no tener la ganancia y la rentabilidad, o no poder, digamos, ni siquiera a veces pagar lo básico y los servicios con a pesar de que uno trabaja todo el día, ¿no es cierto? Lo hiciste muy claro, y aparte aparte me imagino, Marcelo. Sí, no, te decía, Marcelo, que conociéndote y tu trayectoria, tampoco querés bajar la calidad de tu producto, entonces lo que marginás es tu ganancia, y es así, lo dejaste muy claro, y la verdad que eso es lo complicado para sostenerse. Sí, ni hablar. De cualquier manera, y para no, digamos, que no sean todas pálidas, a pesar de todo, acá estamos. Bien, esa así hay que apostar, ¿eh? Si queremos pegar el saltito y salir adelante, hay que estar y hay que aguantar, y esperando que las cosas se mejoren, ¿eh? Marcelo, siempre es un gustazo tenerte en el programa. Bueno, me da una vuelta este fin de semana. Vos sabés que a mi hija la rosca, así que teneme unas preparadas. Ni hablar, acá te están esperando. Te mando un abrazo enorme y gracias como siempre, Marcelo. Igualmente para vos, y un saludo para toda tu audiencia, y los esperamos acá en la feria de Plaza 25, por calle Pellegrini, frente a la central de policía. Estamos, ahora hasta las 9, más o menos 9 de la noche, en la feria, para que la gente pueda encontrar por ahí algo que le guste, o algo para el mate, algo para hacer un regalito. Perfecto, sí, aparte todo es rico ahí en Azteca, ¿eh? Un fuerte abrazo y saludo al equipo, a la familia. Bueno, muchas gracias, y un abrazo a vos también. Ahí está, bueno.